Bueno, estamos en las 9 y 5. Ángeles, buen día. Buen día, buen día. Y estamos recibiendo a nuestro invitado de esta hora, que es Gonzalo Martínez, dirigente del 26 de marzo de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, y a quien invitamos para conversar. Está muy agitada la temática de estos días y por eso hay que hacer mayor esfuerzo por centrar en lo más importante, ¿no? Salir de la espumita y meterse a fondo. ¿Cómo anda, Gonzalo? Buen día, Ángeles, a Emiliano, a Blanca en Controles, a toda la audiencia. Un gusto estar en la 36 nuevamente. Bueno, al mediodía vamos a estar de vuelta, aviso. Ahí está, ahí suelto, ahí solo. Está, ahí te toca doblete. Vamos a hablar de otras cosas. No con este tan punzante que hacemos nosotros. Este periodismo incisivo. Claro. Incisivo, exactamente. Pero bueno, hay un montón de cosas sobre la mesa y hay que, no es nuevo esto, capaz que se agudizan en esta hora, pero de que se tira mucha fruta para que la gente quede enredada, si fue fulano, si fue mengano, si cosas que duran una semana, caen, pero no entramos a fondo en ninguna de las cosas, ¿no? ¿Vos cómo estás viendo esto? Además siguen siendo los primeros meses del gobierno progresista. Sí, uno empieza a hacer como una lista. Yo me lo había propuesto, creo que lo comentamos acá, ¿no? De ir haciendo una lista de cosas que sean relevantes en el proceso de gobierno, ¿no? En el quinquenio. Cosa de que uno pueda decir, che, mirá, pasaron los 5 años. Veamos el balance, a ver qué dicen las cosas, ¿no? Entonces, en 100 y pocos días vos tenés una velocidad casi que nunca visto, la de Usain Bolt prácticamente, para resolver el proyecto Neptuno. Dijeron, bueno, vamos a poner un parate, suspendemos por 90 días, iniciamos un proceso de negociación conveniente, sobre todo para la empresa, al parecer, porque la lógica es, hay un monto de plata en juego, el monto no se modifica, lo que se puede modificar es la obra. Una cosa acá, una cosa allá, pero el negocio se mantiene. Con la misma velocidad, o más rápido aún, resolvieron el problema del ferrocarril central. ¿Cierto? 144 millones de dólares desembolsados en un chasquido de dedo, ¿no? En las primeras horas de gobierno firmaron un decreto presidencial que mantenía y profundizaba la construcción de los emprendimientos constructivos privados. Vos mirás que con una velocidad brutal han resuelto temas que son centrales y esenciales para los intereses empresariales únicamente. Porque después está toda la otra temática histórica y nueva, si se quiere, en los derechos humanos, ¿no? Sensacional, se bajaron en el discurso, ahí cuando hicieron el desfile que tomaron posesión de la presidencia, ¿no? Iban desfilando por Libertador, se bajaron del auto, le dieron un saludo muy apretado a los familiares, después hubo señales de respaldo en el marco del 20 de mayo, pero la ley impunidad no se tocó. Yo escuchaba a la jefa que estaba llevando adelante las excavaciones. Antropólogos. Y confirma lo que venimos denunciando, ¿no? Dice, nosotros somos 11 nomás. 11. El equipo de investigación son 11 personas que teóricamente excavan todos los días. Sí. Con los esfuerzos y a ojo tapado, porque la información los militares no la han tirado. Y no sé, la orden que tiene que dar presidencia. Exacto, entonces vos tenés esto que refleja los dos problemas, las dos partes del problema, las dos partes fundamentales. Una es la política ideológica, que no hay intención de eliminar la impunidad, de mantener justamente este pacto con los militares, con los verdugos, nuestros compañeros. Y por el otro lado, la falta de infraestructura real y de respaldo material, técnico, que se requiere para cumplir esa promesa que supuestamente está arriba de la mesa. Entonces, sensacional, todo bien con los brazos, los abrazos y los besos, pero si vos no llevas adelante una política real, es una hipocresía. Sí. Y lo mismo pasa en otras áreas. Entonces, a eso vos le sumás lo otro, ¿no? Aparecen dos candidatas de embajadoras a representar al Uruguay de la oposición. Uno diría, esto es, al menos que exista un fundamento técnico irrefutable que diga, esta es la persona ideal para tener un asesoramiento técnico del Uruguay en tal organismo, al menos que sea así. Y ni así incluso. Que no tuvieras más remedio. Uno dice, vos no podés poner gente de la oposición, con el prontuario que tienen, porque esa gente no tiene antecedentes, es prontuario lo que. Y la colocás allí, o sea, ¿qué jugada estás maniobrando? Entonces, a eso vos le sumas después la compra de colonización. Te van bombardeando sistemáticamente con cuestiones que las convierten en mediáticas, pero que son irrelevantes para la vida del país o para la mayoría de los habitantes de este país, y sin embargo te lo colocan como temas centrales donde se van horas de discusión, horas de minutos de entrevista, discusiones parlamentarias, pero lo central sigue pasando por el costado. Entonces, ante esa realidad, es más que necesaria la existencia de un conjunto de fuerzas que pujen para colocar en los ámbitos donde está en nuestro alcance las discusiones que realmente son relevantes para la vida de la gente, ¿no? ¿Y cuáles son? ¿Por qué temas hay que arrancar? ¿Dónde hay que meter el cuchillo rápido? Bueno, uno, en este marco, digamos, de dinámicas estatales, ¿no? Como para ser respetuoso en ese plano. Que, bueno, podés encorsetarte a eso, pero teniendo en cuenta los ritmos parlamentarios, por ejemplo, hoy se presentó la rendición de cuentas de el año pasado, el 2024. El picante, digamos, entre comillas, que pone el gobierno es, bueno, el gobierno anterior se endeudó sí, hacia el 2025 por un monto de que no se puede cubrir. Entonces es necesario préstamo, ¿no? Lo que están hablando es préstamo para pagar esos compromisos generados en la administración central. Uno de ellos son los 144 millones de dólares del Ferrocarril Central, o sea, más deuda para seguir pagando al consorcio ferrocarril. Después hay otros que están vinculados a ACE. Pero uno que esperaría de la rendición de cuentas de un nuevo gobierno que analiza los números del anterior. Ah, salirá a denunciar con todo, la corrupción, la estafa, la falta de dinero, la desidia, como decían ellos, la malversación de fondos, los destinos infundados. Uno esperaría que eso fuera realmente el balance que hace una nueva administración sobre la gestión anterior. Sin embargo, eso no pasa. Y mucho menos va a pasar en el marco del presupuesto quinquenal, que ya se está elaborando, se va a presentar en mediados de agosto, que eso va a tener su formalidad también. Van a recibir en el Parlamento la Comisión de Hacienda y Presupuesto, van a recibir las delegaciones, la gente va a hacer los reclamos, van a atender, entre comillas, alguna demanda social, pero allí lo que va a salir es nuevamente un paquete económico y político que va a mantener el status quo. El presupuesto, digo, para el que ya sabe, que hace años que sigue los temas, el presupuesto es el que te dice qué política se va a aplicar. Porque ahí es donde vos tenés que votar la plata, en qué vas a poner la plata. Y ahí está tal cual, el plan de gobierno. Ahí es donde se ve la voluntad real del gobierno, de los gobernantes, tanto del Poder Ejecutivo como el parlamentario, ¿no? Todos los legisladores. Porque lo que decíamos hoy, vos podés tener grandes expresiones, grandes entrevistas, mucha claridad política, pero después, si no lleva adelante una política presupuestal que sustente materialmente eso que deseás o que decís que hay que hacer, bueno, si vos no lo estás aplicando... Claro. ¿Cuánto ponés en vivienda? ¿Cuánto ponés en tierra, cuánto ponés y que en la todo? Discusión no pasa solamente por los montos, porque esa es otra discusión. Cierto. Que nos han querido chicanear, porque uno dice, bueno, el 6% del PBI para la ANEP y la UDELAR. Entonces ellos te hablan del presupuesto de la educación en general. Sí, ¿no, sí, señores? Es ANEP y UDELAR. Yo no estoy hablando de las PPP, no estoy hablando del Capitán Miranda, no estoy hablando del Plan Ceibal, ni de ninguna de las ONG, ni otros organismos. Es más grande esa parte de la torta que la base. Exactamente. ¿No? Y no solamente la discusión es el destino final, pero también pasa por el monto, en el sentido, bueno, este 6% es para ANEP y UDELAR, pero además, ¿un 6% en relación a qué? ¿No? ¿Cómo se fija ese 6% del PBI? Mejor dicho, ¿cuál es la base que la cual no podemos ir más abajo, no podemos retroceder? Esa discusión no está en el Parlamento. Los parlamentarios uruguayos te chicanean con que nosotros le dimos el 4.9 y usted le dieron el 4.7, pero si le sumamos tal política llegamos al 5. Pero bueno, en realidad no te dicen primero cuáles son los destinos reales y tampoco te dicen cuál es la base aceptable para la educación. Entonces, en las décimas, uno parecería ser mejor gobernante que el otro, y eso no es real. Claro. Y además, ahí no se ve cuál es la diferencia, ¿no? Es exactamente. Un poco más, un poco menos, pero es lo mismo. Es el juego de las décimas. Sí, sí. Ahí está. Estamos recibiendo los mensajes de ustedes al 099-326-381. Había una vez en un pequeño país donde alguna gente se sentía feliz. Un alma chiquitita se quiso escapar. Bueno, y seguimos con Gonzalo Martínez, son las 9:17. Y bueno, en esto de la cantidad de asuntos que se ponen sobre la mesa y los que pasan por el costado, o lo que vos decías, los aspectos quizá de algunos temas que que a los que no se llega en la profundización de ese análisis. Por ejemplo, todo el tema de colonización se dio a nivel mediático una discusión muy superficial, sin entrar, por ejemplo, a discutir la cuestión de la tierra. Pero hay otros también, ¿no? Sí. Estuvo la noticia en el fin de semana de la muerte de una persona en situación de calle por el frío. Todos estos temas que parece que se utilizan como noticia, pero que no se llega a un análisis concreto de eso, ¿no? Y hay muchas cuestiones en ese sentido. Sí, Gonzalo. Sí, hay un gran ejercicio, y uno, yo creo que los sociólogos, los psicólogos y los politólogos de verdad, en estos tiempos tendrían mucho para aportar en esto, ¿no? En la de poder ubicar las cosas esenciales y centrales. Si uno tuviese realmente cierta fidelidad a las profesiones, tendría que salir a denunciar las políticas que llevan adelante los grandes medios de comunicación, ¿no? O los propios centros educativos también muchas veces, en el sentido de convertir en noticia algo que simplemente es un pequeño reflejo de un problema mayor. Y eso nadie te lo plantea de esa manera, ¿no? Acá te dicen, bueno, murió una persona de frío en situación de calle, tenemos 4 de cada 10 niños en la pobreza, se compraron tierras muy caras, una mujer fue asesinada en manos de la violencia masculina y económica. Entonces te van colocando de forma aislada cada uno de los temas, cuando en realidad justamente el problema central y de fondo es el modelo de sociedad que tenemos. La causa de todo eso es el modelo. Exactamente. Entonces, cuando vos tenés un modelo social y económico, o económico y social, porque ahí nosotros tenemos que, en esta necesidad de formarnos, de estudiar, establecer la relación que existe entre las dinámicas sociales y las dinámicas económicas, ¿no? Es indisoluble eso. La sociedad se va construyendo en función a un modelo económico determinado, ¿cierto? Modo de producción determinado de ese momento histórico, se construyen las dinámicas sociales y sus relaciones, que se retroalimentan y que se agotan también. Porque acá está la esperanza nuestra, es decir, claro, bueno, ¿por qué somos, seguimos siendo optimistas? Porque este modelo genera el propio proceso de agotamiento. Generó el subculturero, decía Marx, ¿no? Sí. Que somos los trabajadores. Porque esa voracidad capitalista de sobreexplotación de los bienes naturales, sobreexplotación de la humanidad, es finita. Y necesariamente tiene que ser superada, y ahí se va a generar nuevas relaciones sociales en base a nuevas relaciones económicas también. Ahora, ¿por qué es necesario ir a fondo? Porque si no, no encontramos esta explicación final. Claro. Si nosotros nos quedamos en el hecho aislado de que una persona murió en la calle por frío y no entendemos de qué es este modelo económico el que genera la segregación social, la explotación social y la miseria social, si vos no vas a fondo de esas causas, es un dato anecdótico. Sí. Ah, mirá, murió uno. Vamos a ver cuántos mueren este invierno. Sí, ¿no? Y además hay cosas que también te meten, que todo ahora es muy rápido, todo hay que pasar rápido, si no la gente se aburre, la gente no lee, la gente no escucha, si algo dura mucho. Y, por ejemplo, con esta persona que murió el otro día, decían los compañeros, bueno, ahora lo que destacaban declaraciones del ministerio, ahora no son números, tienen nombre, ese tipo de cosas. Muerte por frío tampoco es, porque yo paso todos los días por esa esquina y no me morí de frío, igual que esa persona. No, claro. Quiere decir que se muere por pobreza. Pero la pobreza también tenés que entender qué es. Claro. La pobreza no es que no tengas plata en la billetera o en la cuenta del banco. Sí, ¿no? Sí. La pobreza implica un montón de otras cosas que están en la causa misma de situación de calle. Efectivamente. Y también tenemos que ser muy cuidadosos al momento de interpretar los mecanismos, entre comillas, que nos presentan como solución para salir de la pobreza. Porque por un lado tenés los mecanismos con los cuales te analizan y te miden la pobreza, sí. Y por el otro lado las supuestas soluciones. Entonces, por un lado te dicen, bueno, ahora los últimos datos, 4 de cada 10 niños nacen en Uruguay en hogares pobres. Sí. 4 de cada 10 nacen en hogares pobres. O sea, estamos amontonando niños pobres en hogares pobres. Y después te dicen, bueno, analicemos, porque ahora está como esa gran tecnocrática, esa lógica tecnocrática, es decir, vamos a entrecruzar datos de todos los organismos para tener un análisis cienzudo y pormenorizado de la realidad. Entonces te dicen, bueno, te están proponiendo que el ginecólogo, cuando va a atender a la mujer embarazada, le haga un diagnóstico socioeconómico. No médico solamente, sino también socioeconómico. Entonces te pregunta en dónde vivís, si trabajás, si tienes resueltas ciertas cosas. Entonces él te hace un cuestionario del cual se desprenden 11 ítems socioeconómicos de esa persona, que además después se vinculan en la base de datos con los posibles datos que tenga el MIDES de vos o de otro organismo. Entonces ahí te hacen una ficha técnica en la cual te confirman que realmente sos pobre. ¿Y ahí qué surge? Esa genialidad uruguaya, bueno, esto se resuelve con prestaciones económicas. Más de las que ya hay, porque la realidad indica que, y estos son datos oficiales del 2024 ahora, de esta última 2025, que dice que el 41.4% de los niños nacidos no reciben transferencias económicas, ¿no? Prestaciones económicas. Pero sí existe un 25.7% que recibe la Uruguay Solidaria y un 31.4% que recibe la asignación familiar. O sea que estamos hablando que el 57% de los niños que ya nacieron están recibiendo prestaciones económicas. Más de la mitad de los niños que nacen en Uruguay. ¿Por qué? Porque esos niños están naciendo justamente en los hogares pobres. ¿Y cuál es la solución que nos presenta el gobierno? Seguir por este mismo mecanismo, la de aumentar la cantidad de prestaciones económicas a esos niños que ya la reciben, aumentársela, o darle a aquellos que aún no la están recibiendo. ¿Por qué? Porque no existe esta ficha técnica que ahora sí vamos a tener. Entonces, vos vas a nacer en un hogar pobre, vas a vivir en ese hogar pobre, seguramente te mueras en el hogar pobre, pero con la asistencia económica del Estado, que te va a decir, te vas a morir pobre, pero no tan pobre. Gracias al Estado. Entonces, esa lógica perversa, sostenida por el progresismo, sostenida por la coalición de derecha multicolor y nuevamente profundizada por el progresismo en su cuarto gobierno, es lo que nosotros no podemos aceptar como mecanismo de superación de la injusticia. De la injusticia económica y social. La tenemos que denunciar, porque eso es la perpetuidad de la pobreza y de la exclusión social. Entonces, si vos querés darle dignidad a una persona, si la querés sacar de la pobreza, a esa familia en su conjunto, tenés que destinarle mucho más que 2.500 pesos por mes. Le tenés que generar una política de acceso a la vivienda digna para todo el núcleo familiar, una política de salud preventiva y asistencia inmediata en los casos críticos. Tenés que generar toda una política fundamentalmente del vínculo al empleo, a la generación de la cultura y el valor del trabajo. Porque también está eso otro, ¿no? Uno genera hábitos y empieza a sentir, entiende la importancia de las cosas e incluso genera sentimientos de amor, ¿no? Y de dignidad frente al trabajo, en tanto uno lo percibe y se lo inculcan desde temprano. Entonces, vos no le podés decir, nada, a partir de ahora, macho, dejá de ir a la boca, vas a ir a trabajar a la chacra del Rincón del Cerro a dar vuelta a tierra por un jornal de 25 mil pesos, un salario de 25 mil pesos. ¿Esa es la solución? No, vos tenés que generar múltiples mecanismos de formación social y cultural, pero que tiene que existir del momento uno. Entonces, esto no lo hemos escuchado en ninguno de los gobiernos, por ninguno de los ministros. Ninguno de los ministros. Entonces, es una batalla política e ideológica que hay que dar sin radicalizar, ¿no? Porque yo creo que la idea de vivir dignamente en función a nuestro trabajo y nuestro salario no tiene nada de radical eso. No, al contrario. El propio modelo incluye, por ejemplo, estos ministerios de desarrollo social, ¿no? Sí. Porque también los años van pasando y la gente que hoy tiene 20, 30 años se cree que toda la vida hubo ministerios de desarrollo social. Los que somos mayores sabemos que los ministerios de desarrollo social se crearon hace no tantos años y además la idea era del Banco Mundial o del BID, uno de los dos. ¿Qué hacen? No dicen vamos a cambiar el orden de las cosas, sino que dicen vamos a tratar de poner paño frío, aguantar a la gente, darle unos pesitos para que no ande como antes, una familia entera en una esquina. Ahora no viven en la esquina van al refugio, las mujeres con niños. Lo que pasa es que los organismos internacionales y bueno, los cerebros que hay atrás de estas políticas saben muy bien que la pobreza material, y no necesariamente la cultural y la ideológica, sino la pobreza material, obliga a la gente a reaccionar según como pueda. En otros contextos históricos, sociales y culturales de Uruguay, la pobreza material, cuando vos vivías en carne propia, la falta de plata para pagar la luz, el agua, los championes para el gurí, la comida todos los días, esa pobreza material, sí, que no era cultural, ni ideológica, ni de valores, te motivaba, era la fuente de motor para la lucha de mucha gente. Entonces, cuando se percataron de que eso era un elemento peligroso que no se podía contener porque es la consecuencia del modelo económico el cual no estaban dispuestos a cambiar, dijeron, bueno, vamos a reducir esta situación a partir de las políticas sociales. ¿Qué fue lo que hizo en definitiva el imperialismo y el capitalismo con los gobiernos de bienestar social? Exacto. O sea, nadie puede creer de que los gobiernos en Uruguay y en América Latina, que fueron solidarios, que atendieron la necesidad de la gente, lo hicieron porque creían humanizar el capitalismo, como decía Mujica. No, no, lo hicieron como política de contención ante el avance del socialismo en el mundo entero, sí, porque el socialismo le está dando respuestas concretas a la necesidad de la gente en todos los planos. De la noche a la mañana, no así, pero en poco tiempo, la gente pudo resolver su problema de la vivienda, del trabajo, la alimentación, la educación, la cultura, el arte, el deporte, la liberación cultural. Ah, hermano, cuando el mundo estaba avanzando por ese camino, y son millones de personas que lo están haciendo, porque la Unión Soviética y países aledaños implicaba millones y millones de personas, mientras casi el 50% de la humanidad avanzar en un sentido, el capitalismo le tuvo que dar una respuesta más allá de las guerras, más allá del imperialismo armado. Entonces, esas políticas hoy, en la medida que no está la Unión Soviética y que no está ese contrapunto, bueno, hubo otros mecanismos de contención, porque la pobreza sigue siendo un elemento, sí, sí, que no se puede controlar a ciencia cierta. Sí. Y además, los mismos que están permanentemente hablando de reducir el Estado, meten un Ministerio de, claro, Desarrollo Social con 40 comisiones, y, pero claro, hay muchos puestos ahí para repartir, sí, sí, y eso también les sirve y para ahí, todos estos líos que se arman, de que cuánto le dan a los blancos, cuánto le dan al frente, cuánto le dan a los colorados. No, y hay una última cosa, sé que hay que ir a la pausa, ¿no? Pero uno se va acordando de definiciones, de declaraciones que hicieron, bueno, los ministros del Mides y de otros, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando Astori dijo, el Uruguay está blindado, ¿no? Cuando el, sí, mundo estaba entrando en la última, de las últimas crisis económicas, ya, el Uruguay está blindado, y no hay forma de que la dinámica económica interna se altere. De la noche a la mañana aparecieron miles de trabajadores en el seguro de paro, miles de trabajadores con rebaja salarial, una pérdida del valor del salario justamente, y no era que estábamos blindados. Entonces, vos te das cuenta que hay una política económica que es completamente frágil en el marco del salario del trabajador y de las condiciones de vida material de los trabajadores, porque la macroeconomía no se modificó, eso es verdad. Ahí sí a Astori le pegó. Estaba blindado. Porque claro, él jugaba con la regla de juego de los organismos. Ahora, pero la línea débil, el hilo, la parte más fina del hilo, siempre son los trabajadores. Entonces, de una semana a la otra, miles de trabajadores desocupados, con, sí, rebaja salarial o con ingresos completamente insuficientes. Entonces, esta lógica económica, que necesita tener su ejército de reserva permanente, bueno, también no puede despegarse de los otros, ¿no? O sea, el ejército, sí, de reserva no se puede despegar demasiado del que está más cerca. Entonces, te dicen, no, es un grave problema tener 500,000 de trabajadores ganando 25,000 pesos. Fenómeno, es un problema, sí, coincidimos, sí, en el diagnóstico. ¿Cuál es la solución que propone? No, vamos a discutir si desindexamos el salario o no. Porque acá hay que diferenciar los que ganan muy bien de los que ganan un poco menos. Sí. Entonces, este mismo criterio para ambas franjas no es conveniente. ¿Y ahí qué está generando? También una dispersión en la propia clase trabajadora, la cual se prende a ese juego porque ya viene arrastrando otros problemas ideológicos. Es decir, nosotros sí nos desmarcamos de los pobres y los que ganamos un poquito más, vamos a defender este criterio porque a nosotros nos beneficia y nos va a perjudicar si lo cambiamos. Cuando en realidad el problema sigue siendo que haya gente ganando 25,000 pesos. Exacto. Y que haya una política de empleo privado y pública que genera esas, que permite esta realidad. Entonces, lo que eso decíamos debilita, recién, debilita lo que es toda la fuerza organizada. Exactamente. La lucha por los objetivos. Exactamente, que lo que decíamos recién, eso, no podemos comprar el discurso oficial. Y tenemos que ser muy cuidadosos cuando escuchamos los discursos críticos. Y sí. ¿No? Porque también, sí, a veces nos terminan arrastrando con un discurso crítico justamente a un juego que no es el central, ¿no? Y el juego incluye que el que recibe esos 3 pesos que no alcanzan para nada, que no sé qué, esa gente tenga que estar defendiendo, no me los toque, no, claro, me digan que no a la, a que me den esas pensiones y ese tipo de ayudas porque no tengo otra. No los toquen. Entonces la propia gente, si vos dejás que este juego se desarrolle como ellos quieren, lo tenés al lado tuyo, los que lo defienden, ¿no? Aunque sea para pasar hambre. Eso no se hace, tenés que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar. No se puede. Bueno, y seguimos con Gonzalo Martínez aquí en el estudio de la radio. Bueno, haciendo, si se quiere, una puesta a punto de todo lo que ha venido pasando. Hay muchísimos otros temas de la política nacional que también se pueden abordar, pero sin duda el tema de Palestina es un tema central para la izquierda, ¿no, Gonzalo? Y en ese sentido han habido algunos pronunciamientos en el gobierno también en estos últimos días, a partir de algunas situaciones que se han dado. Habló dos o tres veces el presidente Orsi, lo hizo también el ministro de Relaciones Exteriores, Lubetkin, y en estas últimas horas ha estado sobre la mesa también toda esta cuestión relacionada con la ministra de Defensa, Sandra Lasso, y la reunión que mantuvo con la embajadora de Israel. Que la embajada de Israel decidió difundir eso, pero el ministerio había intentado, si se quiere, ocultarlo o no mostrar que había estado en esa reunión. Para no herir susceptibilidades. Ella misma lo confesó, dice, sí, nosotros preferimos ocultar eso. Pero siempre desde una óptica y desde el 26 de marzo lo han destacado, ¿no? En distintos espacios. Desde una óptica de apostar a una supuesta neutralidad en este sentido, o criticar algunos aspectos de Israel, pero enseguida casi que salir a pedir perdón e instantáneamente condenar también a acciones del pueblo palestino. Y esa tibieza o ese doble rasero, si se quiere, que se tiene en ese sentido, ha también generado en la gente y en las propias bases, ¿no?, del Frente Amplio, una reacción importante. No sé cómo vienen ustedes sintiendo estos movimientos y cuál es la postura que se tiene desde la izquierda en torno a este tema. Sí, yo creo que lo primero que genera para todo aquel que sea de izquierda es hay que ser muy cuidadoso con las palabras, ¿no? Yo diría que en primer lugar indignación. Uno siente indignación. Y creo que para aquel que lo votó, que votó al progresismo, debe estar sintiendo una profunda vergüenza, ¿no? Uh-huh. Quienes no lo votamos, es una vergüenza ajena, si se quiere, porque es nuestro gobierno, o sea, es quien gobierna el Uruguay, digamos. Por lo tanto, es una indignación que para algunos se convierte también en vergüenza por la responsabilidad de haber contribuido a colocar a quienes están hoy en ese lugar haciendo lo que están haciendo. Si están cumpliendo o no con lo que dijeron que iban a hacer, es problema de los otros. Claro. En el sentido de que alguien le preguntó a Orsi o a Cose qué pensaban de Palestina en plena campaña, sí, se lo preguntaron. ¿Y qué dijeron? Se fueron al mazo. No fueron capaces de expresar definiciones contundentes de condena a lo que estaba llevando adelante Israel, que cobró una dimensión muy superior rápidamente y en estos tiempos, que es inocultable el carácter de genocidio el que está llevando adelante. Entonces, cuando vos estás al frente de un gobierno que te autodefinís progresista o de izquierda y tenés frente a tus ojos un genocidio, ¿qué haces? ¿Lo condenás? ¿Lo denunciás? ¿Rompés relaciones? ¿Te sumás a una ola internacional de condena y de asedio, ¿no?, a esa política genocida? ¿O te pones del bando del agresor, del genocida? ¿O sos cómplices? ¿O sos colaborador? Cuando yo leí la noticia de esta reunión de la ministra de Defensa con la embajadora, yo lo entendí con claridad. O sea, fue el primer razonamiento que me vino a la cabeza. Dejaron de ser cómplices para ser colaboradores con el genocidio. Porque si vos recibís a la embajadora, que está enaltecida, que se vanagloria de su política nacional de genocida, y que además recientemente, unas horas antes, habían tiroteado a embajadores, incluso al uruguayo, ¿no? Exacto. Si vos la recibís, le decís que está todo bien, suscribís convenios de colaboración militar y de seguridad, vos dejaste de ser un cómplice para ser un colaborador de la política genocida. La embajadora con el militar sentado al lado. Entonces, por si alguien tenía duda. ¿Qué es lo que falta? Que el Uruguay mande, al parecer, una cuadrilla de militares a Israel, ¿no?, o a la Franja de Gaza. Es lo único que estaría faltando. y no me sorprendo que manden gente a colaborar de otra manera. Las misiones. Porque a las guerras sí, se las apoya de distintas maneras, no solamente mandando carne de cañón, sino también con políticas económicas, que el Uruguay ya las generó con el gobierno anterior, generando mecanismos de venta de carne preferencial a Israel, y que este gobierno no la modificó para nada. Y después nosotros andamos comprando la carne en los supermercados y en las carnicerías a precios exorbitantes. Bueno, el Uruguay le gestionó un convenio muy económico y beneficioso para Israel en pleno genocidio. Entonces, ¿cuál es el lugar de la izquierda? Indignarse, sentir vergüenza cuando cabe, pero actuar. Actuar y denunciar. Y exigir. En el marco de la Unidad Popular, todos los sectores que la integran, los compañeros del Partido de los Trabajadores y del Frente de Trabajadores en Lucha, hemos acordado una declaración que se va a estar difundiendo en estas horas, donde se establece con total claridad la condena a esta política genocida que está llevando adelante Israel del 48 hasta ahora, ¿no? Porque cuando uno se pone... Yo creo que esta violencia exacerbada y esta obscenidad tan grande debe de servir para que a alguno se le despierte por lo menos el interés de saber cuáles son las causas de fondo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a indagar, descubrí que esto viene desde el 48, ¿no? La primera política de ocupación y de expulsión al pueblo originario de ese territorio, que son los palestinos. Y de ahí ha sido una escalada sistemática que llegamos a este punto de la vergüenza de la humanidad, porque no hay otra forma de calificarlo. Entonces, cuando vos sos consciente de todo eso, y a su vez ves el posicionamiento que ha tenido la izquierda en cada uno de esos momentos, porque hay que hacer ese ejercicio. Bueno, sí. ¿Qué pasó del 48 en adelante? Una política de ocupación, de exterminio, desalojo. Bueno, ¿qué decían los organismos internacionales? ¿Qué decían los partidos políticos? ¿Qué decía el Uruguay frente a este tema? Ah, bueno, se mantuvo una posición digna, acorde, ajustada a la circunstancia. ¿Y ahora qué pasa? Porque nosotros somos herederos de la historia partidaria y también de la historia nacional. Entonces, nos pesa eso. De una manera u otra, nos pesa. Y tenemos que saber posicionarla, interpretarla y posicionarla. Tenés que hacer historia vos ahora. Exactamente. Te toca a estas generaciones. Entonces, uno que esperaría de aquellas, y la declaración lo dice con mucha claridad, ¿no? Cualquier gobierno humanitario debería de condenar lo que está pasando. Cualquier gobierno que se ajuste a los acuerdos internacionales tiene que condenar lo que está pasando. Cualquier gobierno que defienda el derecho a la autodeterminación de los pueblos tiene que condenar. Cualquier gobierno o persona que sea de izquierda y antiimperialista tiene que condenar lo que está haciendo Israel. Sin embargo, en Uruguay parecería que en el gobierno no hay gente de izquierda. Parecería que en Uruguay, en el gobierno, no hay gente que tiene sentimientos humanistas. Sí. Y parecería que en el gobierno no hay gente que respete los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Porque si lo hubiesen, estarían diciendo otras cosas que hoy están callando. Y que las están callando no por desconocimiento, sino porque hay una complicidad y una colaboración. Sí. Ayer hablamos con el profesor Jorge Mahfoud, desde Estados Unidos, que está... con mucha bronca, uno ve todo lo que está escribiendo sobre lo que está pasando con la izquierda. Y él lo llevaba a todos los terrenos, ¿no? Decía después, estaba escribiendo cosas sobre por qué pierde la izquierda en el mundo y ahora ya está todo dicho. Claro. Porque no cumple con su papel cuando le toca y demás. Y justamente le preguntamos por el tema del genocidio. El hecho de que no aparezca la palabra, ¿es un tema semántico? ¿Es un tema de palabra, de ponerle nombre? Ahora, es genocidio, por algo es genocidio. Está en discusión del Parlamento justamente una declaración que plantean algunos actores, si se quiere, de lo que la agenda los ubica a la izquierda dentro del Frente Amplio, pero que dejan por fuera este concepto de genocidio. Ellos dicen en busca de mayores consensos, ¿no? Que sabe, siendo sensato, ellos saben que hay ciertos consensos que no los van a lograr en torno a este tema, pero se valen de eso para dejar por fuera ese concepto, que no es una cuestión, Gonzalo, una cuestión de capricho, digamos, de vamos a meter esta palabra porque suena fuerte solamente. Tiene todo un peso, incluso a nivel jurídico internacional, hablar de genocidio. Y tiene sus consecuencias. Sí. Cosa que este gobierno no está dispuesto a asumir. Y yo te digo algo, Emiliano, cuando vos decís que sos Frente Amplista, cuando integrás un sector del Frente Amplio, cuando integrás el gobierno, ya sea en Poder Ejecutivo, Ministerio, Director de Organismo, cuando estás en el Senado o en Diputado por el lema Frente Amplio, vos sos del Frente Amplio y sos responsable de los actos del gobierno del Frente Amplio de principio a fin. En tanto te mantengas en ese espacio. Entonces, si vos... estás en el Frente Amplio y estás en el gobierno y mantenés la privatización de los organismos públicos, mantenés las tropas en el extranjero, seguís pagando la deuda externa, no condenás el genocidio israelí, a vos te cabe todas. Todas te caben. Por más que después hagas el barrido otoñal, hagas un cupito más de una cooperativa o le otorgues un terrenito a fulano que está en crisis y lo necesita, a vos te caben todas. Sí. Por más que gargantees para afuera, vos sos parte del gobierno y sos responsable de cada una y todas sus políticas que llevan adelante. Al menos que tengas la valentía, la dignidad y la fortaleza que se necesita para romper con aquello que no estás de acuerdo. Porque esto nos lleva a la discusión de central. ¿Qué tipo de alianzas se han construido o se sostienen hoy en base a qué? ¿Cuál es el elemento de unidad del Frente Amplio hoy? ¿El antiimperialismo? Y no. No. Y no. ¿La autodeterminación, la defensa de la autodeterminación de los pueblos? No. Así era Bianchi. ¿Avanzar en un proceso de liberación nacional hacia el socialismo? No. Entonces, ¿cuál es el elemento de unidad del Frente Amplio? ¿En hacer verdad y justicia en este país? No. ¿Socializar la tierra, los medios de producción? No. ¿Cuál es el elemento de unidad del Frente Amplio hoy? Son los cargos. Son los cargos, es ocupar ese espacio de poder sin importar el rumbo, que evidentemente no es de izquierda, ir generando parches, pero que nos mantenga en esa lógica de alternancia en el poder. Sí. Y yo creo que esto de H y de Argimón es una señal para las próximas elecciones, para el próximo gobierno. Si nosotros perdemos, den un par de embajadores. Eso fue lo que dijeron. Sí. Eso es lo que están diciendo. Entonces, esta situación de Palestina es el reflejo de la descomposición ideológica del Frente Amplio, que ya la hemos visto con mucha claridad en otros planos, los que poníamos como ejemplo recién. El tema de los derechos humanos, en la medida que vos no avanzás en la eliminación de la ley de impunidad y sostenés ese pacto, vos abandonaste y claudicaste ese principio. En la medida que seguís sosteniendo la dinámica con los organismos internacionales en los mismos criterios que lo hizo la derecha, porque este otro elemento, es decir, bueno, ¿qué va a cambiar el Frente Amplio ahora de su vínculo con los organismos internacionales de crédito en función a lo que hizo la calle Pou? No va a cambiar nada, ¿sabes por qué? Porque la calle Pou no cambió nada de lo que hizo el progresismo. Entonces, en cada uno de los temas que vos ves, ha habido un retroceso y un abandono de las definiciones históricas de la izquierda en el Frente Amplio, y hoy el caso Palestina no es la excepción. Es un reflejo más de este retroceso y esta descomposición ideológica. Sí, y ha habido esa descomposición ideológica también hacia lo estructural de la política, de los que están en el gobierno y demás. La unidad es en torno a los cargos, y hacia las bases se ha formado también una especie de mezcolanza, si se quiere, de factores culturales o supuestamente culturales y demás, que a veces la gente te dice, no, yo soy frente amplista porque a mí me gusta el carnaval, me gusta ir a la plaza con los nenes, tomar mate, etc. Y es como una cosmogonía, ¿no?, de lo que es ser frente amplista, pero en realidad cuando estás hablando de política, estás hablando de concepciones ideológicas que es con lo que se ha barrido, ¿no? Tal cual. ¿Qué hacer hoy por Palestina? Uh-huh. Que es la mayor urgencia, ¿no? Bien. Y hay propuestas. Bueno, propuestas de movilización. Le digo, después vamos a leer mensajes. Eso, en Florida están convocando para este viernes en el local de ADEMU para actividades que tienen que ver con Palestina, movilizaciones. ¿Qué propuesta tiene el 26 de marzo, justamente en estos días? Bueno, en primer lugar, creo que lo que se ha venido haciendo es muy importante y hay que redoblarlo, que es la consigna esa, ¿no? No dejes de hablar de Palestina. Todos los días, ¿no? Nosotros tenemos esa responsabilidad política de todos los días, en el lugar donde estemos, con los recursos que tenemos, seguir hablando, porque todos los días aparece algo nuevo, ¿no? Sí. Ahora, además uno se indigna, cuanto más información tenés, te indignás más, ¿no? Y que eso hay que convertirlo en acción, porque te decían, bueno, ahora se estaba gestionando un proceso de alto el fuego, ¿no? Un acuerdo. Pero cuando vos empezás a analizar las cosas, el bloqueo de la ayuda humanitaria en Gaza venía de hace mucho tiempo, ¿no? Habían miles de camiones que no podían ingresar. Y uno dice, bueno, pero ¿y por qué no ingresaba eso? Porque se estaba gestionando en teoría este acuerdo. Pero en realidad lo que se estaba gestionando de atrás era, valga la redundancia, la gestión de esa ayuda humanitaria en la Franja de Gaza por parte de empresas norteamericanas. O sea, lo que se estaba terminando de afinar mientras se bloqueaba el ingreso de la ayuda humanitaria, lo que se estaba afinando era el negocio que hay detrás hoy, sí, en el reparto de esa ayuda humanitaria. Que el propio organismo de la ONU lo están diciendo. Este mecanismo que utilizaron, porque uno ve y son corredores de tejidos, alambre de púas que te hacen zigzag, ¿bien? Como los aeropuertos, sí, como los, vos tenés que hacer fila para un lado, para el otro. Son corredores de la muerte, porque llevan más de 40 palestinos asesinados en esos momentos donde están retirando la ayuda humanitaria gestionada por empresas privadas norteamericanas. Ese fue uno de los negocios de Trump que metió en estas últimas horas. Entonces, cuando ya lo lograron, porque dilataron la discusión con esto de generamos un supuesto alto el fuego, pero en realidad lo que estaban tejiendo era este negocio privado. Y ahora que dicen, no, el alto el fuego al parecer no es posible, esta tregua no es posible porque Hamas la rechazó. Cuando en realidad lo que están rechazando son ellos, porque ya lograron el negocio que querían en este momento puntualmente. Sí, sí. Entonces, cuando uno se entera de estas cosas, vos la tenés que denunciar. Y la tenés que denunciar a los responsables internacionales y la tenés que denunciar para adentro. Entonces, lo primero que hay que hacer es seguir hablando de Palestina todos los días. Después darle la responsabilidad, como decíamos, a quien corresponde. Condenar al gobierno uruguayo por esta complicidad y esta política de colaboración con el genocidio. Ya dejó de ser cómplice para ser colaborador en tanto ha dado todas estas señales. La reunión con la ministra, con la embajadora, la instalación de la agencia de investigación en Jerusalén, sí, los convenios comerciales, la no condena internacional. Todo eso son elementos de colaboración con el genocidio israelí, sionista israelí. Y después tiene que exigir, la izquierda tiene que exigir. Esta declaración lo plantea, la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas con Israel. Bueno, ese es un paso más. Eso nadie lo ha planteado desde el lugar moral que hay que tener para hacerlo. Porque si vos tenés, o sea, si vos tenés el tupé de decir hay que romper relaciones con este gobierno o con tal organismo, y sos parte de la parte responsable, digamos, si sos parte del gobierno y decís que hay que romperlo, o rompés. O tenés que irte, hermano. O rompés por un lado. O rompés para un lado, o rompés para el otro. O rompés relaciones con Israel, o tenés que romper con aquellos que la mantienen. No, acá no hay una doble moral. Y después hay que salir a la calle. Sí. Que nosotros, como 26 de marzo, y el resto de las organizaciones que hemos trabajado juntas a nivel político electoral, hemos asistido a todas y cada una de las movilizaciones que se ha convocado desde el plano social, fundamentalmente a través de la Coordinadora por Palestina, pero también otras actividades que sean distintas actividades que se han hecho. Y bueno, es el momento de también tomar iniciativas propias, ¿no? Que nunca estuvieron impedidas, siempre lo colocamos. Hay que recordar la valentía de nuestro candidato a intendente, Eduardo Rubio, que en plena campaña municipales colocaba el tema de discusión arriba de la mesa. Y con una propuesta muy concreta, que era hermanar la ciudad de Montevideo con Gaza. Vaya si tenía una carga ideológica y una valentía política esa propuesta y esa voluntad de discutir en plena campaña electoral. Eso hay que continuarlo, de acuerdo a las posibilidades. Nuestra militancia a nivel social impulsa actividades en distintos organismos, pero también hay que ganar las calles, lo que decíamos, ¿no? Por lo tanto, se está pensando en una jornada de propaganda nacional para el 14 y el 15, ahora dentro de la otra semana, digamos, el otro fin de semana, uh-huh, en la cual podamos hacer todo lo que esté en nuestro alcance en materia de propaganda para visibilizar el tema Palestina. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir pintar muros, colgar carteles. ¿Qué más quiere decir? ¿Qué más cosas son de propaganda que hay que llevar a los barrios? El reparto de volantes, las agitadas con audio, las reuniones también. Porque propaganda, agitación y propaganda, eso sí que no lo podemos separar jamás. Sí. Entonces, nosotros venimos hablando, poniendo ejemplo, dando información, pero hay un momento que hay que sintetizar, concretar todo eso en una gran jornada masiva. Entonces, en cada uno de los barrios, en cada uno de los departamentos del país, todos y cada uno tenemos algo para hacer el 14 y el 15. Hay cosas que hay que hacerla en ese día. Si vos querés salir a pintar los muros, lo mejor es hacerlo en el marco de esos dos días. Pero si querés colgar carteles, capaz que lo mejor es juntarte antes, pintar los pasacalles, pintar las columneras y ese día salir a colgar. Salir a colgar. Si querés repartir volante en centro de aglomeración de gente, el volante lo tenés que escribir antes, lo tenés que imprimir antes, lo tenés que cortar antes y salir a repartirlo esos dos días. Entonces, colocar estos dos días como fecha nacional es un elemento que nos sirve para planificar el trabajo. Sí, bueno, en estos dos días salimos con todo lo que esté a nuestro alcance. Y creo que hay cosas que van a estar suministradas, digamos así, a nivel central, como la consigna, pero hay otra que depende de la creatividad y el ingenio de los compañeros y las compañeras en cada lugar. No solamente el ingenio, sino las posibilidades reales. Porque uno dice, vamos a salir a pintar muros. Bueno, yo te invito a ver cuántos muros hay en Florida. Claro. Hay muy poquitos. Entonces, en Florida, el mecanismo de propaganda tiene que ser otro. Si vas a Salto, si vas a Rivera, si vas a Tacuarembó, en cada uno de los lugares, o en los barrios de Montevideo, las condiciones son distintas. Por lo tanto, hay que desplegar múltiples mecanismos de propaganda. Y uno que es transversal a todo son las redes sociales, que por supuesto también se va a ir generando material para esa plataforma, digamos. Pero lo que se trata es de que esa idea de seguir hablando de Palestina tenga ese impulso concentrado a nivel nacional durante el 14 y el 15, o sea, el otro fin de semana que tenemos por delante. Sí, y hay que en esto incluir a todos, digo porque ayer nos llegaba a nosotros una declaración con firmas debajo que están haciendo gente de la cultura, que tienen el posicionamiento, son pocas líneas, pero muy clarito, ¿no? Porque dice, aunar nuestras voces a las constantes denuncias de pueblos y gobiernos del mundo, exigimos que el gobierno uruguayo sea fiel a las posturas históricas que han caracterizado a nuestro país y denuncie y condene el genocidio en curso. Y genocidio lo pone todo con mayúsculas, claro, ¿no? Con letras mayúsculas. Y ahí vienen firmas de cantantes, músicos, actores y otra gente. Digo porque se puede incluir actividades, yo qué sé, en la placita del barrio a las 3 de la tarde, el sábado, y tenés un cantor que te va a cantar ahí, y vos repartís los volantes, o con los chiquilines pintás cosas. Viene la creatividad de cada uno, que invente todo lo que pueda que implique poner el tema Palestina en la calle. Sí, eso es el otro fin de semana. El otro fin de semana. Y creo que una de las herramientas que tenemos muy valiosas para la planificación del trabajo y para que las actividades salgan lo mejor posible son, entre otras, los plenarios. Y el 26 de marzo va a estar realizando su plenario departamental de Montevideo este sábado a las 14:30 horas en Convención y Maldonado. La gente ya conoce allí el local, donde además de una primera etapa de balance de todo el trabajo realizado a nivel electoral, que parece que fue hace mucho, pero fue hace recién. Sí. Son semanas. Poquitos días, que hubo un proceso de maduración, de análisis, de reflexión, de síntesis, que hay que colectivizarlas. Además de esa primera etapa, se da la segunda, que es la planificación del trabajo territorial para el tiempo venidero, que es fuera de las lógicas electorales. Entonces, en el plenario es una oportunidad muy valiosa para planificar en términos generales el trabajo y puntualmente esto de la jornada de propaganda en Montevideo para el 14 y el 15, y evidentemente los compañeros nuestros del 26 de marzo, responsables del interior, tienen justamente como tarea la de evaluar y planificar y definir qué se hace en cada uno de los lugares. Por lo tanto, el plenario... ¿Quiénes pueden ir al plenario? A este plenario, al igual que en muchas otras actividades, está dirigido en primer lugar, diríamos, que a la militancia orgánica activa, aquellos que han estado al pie del cañón en múltiples actividades, pero también está abierto a aquellos que vienen acompañando de forma discontinua, irregular, que depende del tiempo que tiene cada uno. No es por falta de voluntad, sino a veces por condicionamientos de la propia vida. Aquella gente que nos ha acompañado con el voto hasta ahora y que decide empezar a militar, aquella gente que siente indignación y vergüenza con lo que está pasando, por ejemplo, con Palestina, y que ha visto con mucha claridad la coherencia que hemos sostenido a lo largo del tiempo sobre este tema, al igual que en otros, y que es el clic que están haciendo, sí, ¿no? Este es la gota que derrama el vaso, y que están dispuestos a dar el paso. Bueno, esa gente también está invitada y es más que bienvenida al plenario. En definitiva, esperamos recibir el sábado a partir de las 14:30 a todos aquellos que están militando, que han militado o que quieren militar. Uh-huh. Porque en el 26 de marzo hay lugar para todos. Yo me acuerdo de un afiche que lo encontramos ahora con esto de las mudanzas y los arreglos y todo eso, que decía, muy cerca de vos, una agrupación del 26 de marzo te está esperando. Y uno, además tiene una foto muy particular, y uno veía ese afiche, que lo salíamos a pegar, por supuesto, sí, pero encontrarlo tiempo después, allí amarillito, te venía una alegría, decir, qué correcto el planteo. Sí, claro. En ese momento y ahora, porque si vos no vas en busca de una agrupación del 26 de marzo, o si no te encontrás con una agrupación del 26 de marzo, ¿en dónde vas a militar, hermano? ¿En dónde vas a tener la tranquilidad política e ideológica para decir lo que pensás como gente de izquierda que sos? Porque a mí me pasa muy seguido de conversar con gente con el tema Palestina y de otros temas, que te dicen, yo esto que te estoy diciendo a vos no lo puedo decir en mi ámbito de militancia, no se lo puedo decir a mis dirigentes. Entonces la pregunta es, ¿qué haces ahí? Sí, claro. Venite para acá, venite con nosotros, tenés la libertad y la tranquilidad de decir lo que pensás porque sos de izquierda, y sobre todo la libertad y la posibilidad de actuar en política de una perspectiva de izquierda. Gonzalo Martínez, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, un placer. Tiraron de la cuerda y se dio, y ahora ya no hay vuelta atrás.